Creemos que es el momento oportuno de poder constituirnos como querellantes en el marco de los delitos de lesa humanidad que están prescritos en la causa Burgos, en los cuales ya hemos hecho presentaciones solicitando esto, que queremos constituirnos como querellantes. Lo vamos a hacer así también en la causa Aredes y en la causa Bernard, en donde tenemos trabajadores, afiliados, dirigentes de la obra social, dirigentes del sindicato, asesores del sindicato y de la obra social que han sido detenidos y tenemos desaparecidos, que haya coordinado y haya puesto a disposición del gobierno militar todas las herramientas y todos los recursos para custodiar sus recursos.